Con Carito, de Mujeres en Libertad y de la colectiva comarcal Ni Una Menos. Pasamos por distintas emociones, Cari. Caro, no sé si me estás escuchando. Hola, Angie. Hola, hola. Estábamos con una cumbia ahí de fondo, pero la verdad que hemos estado escuchando relatos que, bueno, que lejos del festejo por ahí se nos conmueve hasta la última fibra, ¿no? De la piel. Contame vos cómo viene la propuesta en Bolsón, cuáles son los ejes de esta marcha y las actividades. Bueno, antes que nada, permitime un poco eso, esto del festejo y de este día de feliz Día de la Mujer y estas emociones que nos atraviesan. Y permitime decir que desde nuestro lugar pensamos que es un día absolutamente de lucha y de lo único que estamos felices es de poder seguir luchando para que no se vulneren nuestros derechos y para poder ser quienes somos sin la intromisión del patriarcado en nuestras vidas. Así que a partir de eso la propuesta es estar juntas, básicamente, juntarnos. Ahora en este momento estamos en el patio de la Universidad de Río Negro en un almuerzo comunitario, feminista, de mujeres, lesbianas, trans y travestis, identidades femeninas. Después la idea es que comiencen a las 2 de la tarde más o menos los talleres. Hay varios propuestos, entre ellos stencil, armado de carteles, canciones. Hay un par de talleres de compañeras que van a trabajar con el cuerpo, con la mente y con el alma. Así que bueno, a las mujeres que todavía no decidieron qué hacer, las invitamos a que vengan. Acá estamos con los brazos abiertos y con las manos levantadas para la lucha. Y a partir de las 4:30 de la tarde salir a marchar por las calles del Bolsón para, bueno, esto, para visibilizarnos, para que nos vean y para que finalmente arda el patriarcado. Carito, ¿va a haber acto? O sea, ¿va a haber micrófono para con algunos oradores? ¿Se va a leer algún documento? Sí, va a haber micrófono abierto al finalizar de la marcha en la Plaza Pagano. Va a haber un documento que ya fue confeccionado. Nos estuvimos reuniendo varias organizaciones feministas de la comarca para organizar este 8 de marzo y, bueno, confeccionamos un documento paralelo y especial para este día, también remitiéndonos al documento oficial del Paro Internacional de Mujeres. Pero hay uno específicamente de la comarca que fue redactado por nosotras y que, por supuesto, va a ser leído en ese micrófono cuando termine la marcha. También va a haber otras oradoras. La idea es que también el micrófono esté abierto para quien quiera acercarse y compartir. Pero también, claramente, esos quienes son identidades femeninas. Hoy les agradecemos a nuestros compañeros varones que se queden en sus casas, que vayan a sus trabajos, que cuiden a los niños y que se hagan cargo de las tareas del hogar, porque este día es un día femenino, es un día de mujeres. Así que les agradecemos, pero hoy no los necesitamos al lado nuestro. Hoy es un día solamente de mujeres. Así es. Por supuesto, además, está decir, Carito, que la colaboración en el hogar debería estar todos los días, ¿no? No sí, solo el 8M. Pero bueno, hoy no debería ser una colaboración. Si nos ponemos tal cual, sí, bailar más fino. Sí, sí, sí. Pero tal bueno, cual. Desde los lugares que podemos, también entendemos que la construcción de una masculinidad diferente es un trabajo. También entendemos, podemos ponernos en el lugar de nuestros compañeros, porque somos empáticas, las mujeres tenemos esa posibilidad de entender que también ellos han sido atravesados por el patriarcado y que muchos de ellos todavía no entienden cuántas cuestiones tienen que ver con haber nacido varones. Y bueno, también entendemos esos procesos. Así es. Por eso les agradecemos, pero hoy les exigimos, ya no es un pedido, les exigimos que nos permitan decidir, y la decisión es que hoy somos solo mujeres. Así es. Caro, hay mucha repercusión de lo que sucedió el lunes pasado con las detenidas y detenidos allí en Bariloche. ¿Va a haber algún testimonio? ¿Tenés noción ni idea de si alguna de estas personas que ahora están con causas y demás tomarán alguna declaración pública? ¿Harán algún tipo de declaración? Mira, la verdad es que todavía yo salvo con una de las compañeras, no pude hablar con ninguna. Varias de nuestras compañeras estuvieron detenidas, varias de nuestras compañeras estuvieron acompañando esas detenciones. Yo tuve solo la posibilidad de hablar con una de ellas, no en persona todavía, así que no tengo una definición real, pero sí seguramente, si ellas quieren y están dispuestas, el micrófono va a estar, por supuesto, para ellas. Obviamente que dentro del manifiesto van a estar citadas, sobre todo porque no queremos ninguna presa más por luchar, ninguna mujer más presa por luchar, sobre todo ninguna mujer mapuche, ni mujer transexual o mujer lesbiana, mujer heterosexual tampoco, pero la realidad fue que esta particularidad del lunes fue una cacería contra la disidencia, ¿sí? Las detenidas fueron mapuches y lesbianas y trans. Esto fue una realidad, no es que siempre suceda, pero en este contexto del lunes lo que sucedió fue esto. Así y es. La verdad es que entendemos que la persecución tuvo más que ver con la disidencia que con el reclamo en sí, que fue una cacería. Y bueno, desde ese lugar, por supuesto que el micrófono va a estar abierto para cualquiera de ellas que quiera contarnos y compartir, a pesar de que nosotras en la intimidad ya compartimos los pormenores de esto y estuvimos acompañando. Así es, sí, de eso estábamos hablando al principio del programa. Bueno, gracias Carito por esta convocatoria, las dejamos seguir comiendo allí y nos sumaremos a la tarde en Bolsón y también en Lago Puelo a las distintas marchas. Te agradecemos la comunicación. Un abrazo grande, compañera. Un abrazo para ustedes y gracias porque en estos tiempos de lucha y de hegemonía, tener amigos y amigas en los medios de comunicación y medios amigos que no desinformen es muy importante. Así que nosotras hoy les agradecemos también eso. Gracias, gracias a vos, Caro. Un abrazo.